abismo nos separa y es demasiado profundo. Somos seres que en el mundo nunca se podrán juntar. Yo no sé por qué el destino te puso a ti en mi camino. Si nunca nos comprendimos, no debemos continuar. Si somos tan diferentes, no nos parecemos nada. Tú eres luz y yo soy sombra, esa es la triste verdad. Es mejor que no insistamos, lo nuestro no puede ser. Olvidémonos de todo, acabemos de una vez. Es mejor que no insistamos, lo nuestro no puede ser. Olvidémonos de todo, acabemos de una vez. Yo seguiré mi camino en busca de otros amores. Tú debes hacer lo mismo, lo nuestro se terminó. Seremos buenos amigos, sin agravios ni rencores. Los dos tuvimos la culpa de este fracaso de amor. Si somos tan diferentes, no nos parecemos nada. Tú eres luz y yo soy sombra, esa es la triste verdad. Es mejor que no insistamos, lo nuestro no puede ser. Olvidémonos de todo, acabemos de una vez. Es mejor que no insistamos, lo nuestro no puede ser. Olvidémonos de todo, acabemos de una vez.